El paracaídas fue inventado cerca de un siglo antes que existieran los aeroplanos. Un aeronauta francés, Jean-Pierre François Blanchard, construyó el primer paracaídas. El primer salto en paracaídas lo realizó un perro en una canasta, la cual Blanchard había fijado al paracaídas, que soltó desde un globo en 1785. ¿Y si no llega a funcionar, qué? Claro, como era un perro, debía haberse tirado él.